Bueno, seguimos con la información del 88.9. Estamos en comunicación con el diputado provincial Luis Rubeo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, un poco, tal vez estamos interrumpiendo. Tenemos entendido que tenía reunión con el gobernador, concretamente los diputados, con respecto a la situación del cobro de la deuda de nación a provincia. ¿Qué está pasando? Iban los presidentes de los bloques a esa reunión que Ah, comenzaba a perfecto, las 5 de la tarde, así que está en representación nuestra, está el diputado Leandro Busato. Muy bien. Diputado, digamos, con respecto a esto, ¿qué opinión tiene? Porque en el planteo de la oposición que esto no es válido, porque no pasó por las cámaras concretamente. Digamos, No, ¿qué? mire, me parece que este es un juicio que ya tiene una sentencia final en la máxima instancia nacional, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que no quedaba otra alternativa. La misma Corte determinó de que entre los que estaban involucrados, entre el Estado Nacional y la provincia, tenían que llevar a un acuerdo. Ese acuerdo se logró y bueno, te podrá gustar o no, podrá ser más ventajoso o menos ventajoso, cada uno tendrá una opinión formada. Pero lo que creo es de que no tiene por qué pasar por la legislatura, no es necesario que pase por la legislatura, y el gobierno, haciendo uso de sus facultades, llegó a una resultante y eso va a permitir de que lleguen dineros a la provincia. Perfecto. Les llevo a otro tema que, digamos, un poco, ustedes han sido un poco lo que siguieron, digamos, trabajando y fundamentalmente defendiendo la posición de la Cámara de Diputados con respecto a la comisión que se conformó en su momento, una vez, digamos, lo que se originó la situación de Vicentín, y hay una comisión conformada en la cual uno ve de afuera que es la única que está trabajando. ¿Cómo está la situación fundamentalmente en la comisión con respecto al tema de Vicentín? Mire, la comisión que nosotros integramos y que yo presido, que es la Comisión de Seguimiento de la Situación de Vicentín, es el único ámbito estatal pluripartidario que viene llevando un detallado análisis y un seguimiento permanente de todo lo que se viene actuando en esta situación. El gobierno nacional se retiró en su momento, la provincia hizo exactamente lo mismo, y la comisión que yo presido es el único ámbito que venimos de alguna manera llevando adelante información para que la opinión pública, a través de lo que nosotros hacemos y de la posibilidad de que ustedes lo difundan, le llega a cada uno de los santafesinos la difícil, difícil situación que se encuentra este grupo, ¿no? Que si las cosas siguen de la manera que van, habrá que esperar que determine la Corte, pero tenemos que tratar de que no termine en el peor de los escenarios. Y el peor de los escenarios sería la quiebra del grupo, lo que significa de que cientos de trabajadores en la calle y los acreedores que no cobren. Casualmente nosotros, como objetivo de la comisión, teníamos tres objetivos: defender los puestos de trabajo, evitar la total extranjerización de la empresa y tratar de que saber a dónde fueron los dineros que faltan, porque en Vicentín todos hablamos de que faltan los 300 millones de dólares que se le deben al Banco Nación, pero en realidad la deuda total del grupo Vicentín, dicho por los síndicos del concurso, está en el orden de los 1.500 millones de dólares. Y lo que hace fundamentalmente, uno piensa fundamentalmente en la fuente de trabajo. Digamos, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que vislumbran ustedes? Si esto, digamos, va a tener un final fundamentalmente el mantenimiento de la fuente de trabajo, o hay riesgo de quiebra como para que la gente pierda su lugar de trabajo. Mire, las situaciones están de la siguiente manera, Américo. La empresa viene trabajando a sazón, eso significa que viene alquilando sus instalaciones, y lo único que logra con eso es pagar los sueldos, que es lo que viene haciendo en los últimos 2 años. Nosotros lo que venimos planteando es de que hay que poner nuevamente a Vicentín en valor, que hay que llevarlo a que produzca plenamente, fundamentalmente para evitar de que la principal empresa que tienen, que nosotros denominamos la joya de la abuela, que es Renova, que es la planta de aceites y oleaginosos que está ubicada en Timbúes, no pase totalmente a manos extranjeras y se pueda poner a funcionar plenamente. Y de esto, ¿qué lograríamos? De que garantizar la fuente de trabajo y además el producido, que seguramente dará una importante cantidad de utilidades, a partir de ahí empiecen a cobrar los acreedores. Pero para eso hace falta un nuevo diseño de administración. Por eso nosotros venimos sosteniendo que hay que involucrar nuevamente al gobierno nacional. El gobernador Perotti se tiene que dejar de hacer el distraído, de mirar para otro lado, y se tiene que poner al frente de este proceso. Estamos hablando de la principal empresa de la provincia de Santa Fe, con más de 7.000 trabajadores involucrados en forma directa, más de 20.000 en forma indirecta. Entonces él no puede decir que bueno, esto está en manos de la justicia y habrá que esperar. La verdad que yo creo que Perotti ha venido teniendo una actitud sumamente condescendiente con este proceso, y a partir del gobierno nacional, el gobierno provincial, los acreedores granarios, los trabajadores, los sectores cooperativos, la banca pública, la banca privada, entre todos, podamos tener un nuevo diseño de administración que permita hacer lo que yo le acabo de decir a usted. Ahora, para eso se hace indispensable una cosa, Américo, de que el actual directorio deje de ser partícipe de este escenario, porque nadie le va a dar un peso a un directorio que es continuidad del directorio anterior que nos llevó a la situación de faltante de 1.500 millones de dólares. Luis, lo llevo a otro terreno, fundamentalmente lo que hace a lo político. En febrero se cierran las listas y digamos lo que significa el peronismo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Se ve del otro lado, fundamentalmente la oposición, frente de frente. ¿Cómo lo ve usted al peronismo para encarar fundamentalmente y retener la gobernación de la provincia? Mire, la verdad que lo veo en una situación complicada, el peronismo santafesino, fundamentalmente porque tenemos un gobernador que viene funcionando en exclusividad, que rompió la unidad en la diversidad, que era lo que le había permitido a él llegar al gobierno de la provincia de Santa Fe, donde todos los sectores trabajamos para que así fuera. Lo hace de una manera absolutamente parcial, sin involucrar al resto de los sectores, sin incidencia en la opinión pública, con un déficit notable en una de las áreas que nosotros habíamos planteado, era donde él decía que iba a poner paz y orden, que era sobre el tema de la seguridad, y lamentablemente allí tuvimos un año y medio perdiendo el tiempo porque puso un ministro que era un payaso, que era Marcelo Saín, y que nos llevó a una situación de total descalabro con una fuerza policial que hoy se autogobierna y que no está conducida por el poder político. Y que estamos en una situación sumamente difícil. Yo creo que hay que volver a reconstruir un proceso que vuelva a poner al peronismo en valor, volver a las bases más a las bases históricas del justicialismo, que están vinculadas a la producción, al trabajo, a la dignificación de ese trabajador que se siente bastante castigado, tratando de evitar el crecimiento del empleo negro. Yo lo veo a Perotti que tiene actitudes de defensa del federalismo cuando tiene que pararse ante el gobierno nacional, pero defendiendo siempre algún sector corporativo. Ahora, cuando tiene que defender los intereses del justicialismo, la verdad que no lo veo defendiendo. Y le voy a dar un ejemplo, Américo, a lo que digo. Él ahora está diciendo de que quiere construir una obra faraónica en el departamento Rosario, que es el puerto de la música, que era una obra cuestionada, que en su momento quería llevar adelante Hermes. El gobernador peronista sabe qué haría. Pondría en valor al complejo que hay en Baigorria, también allí en la localidad de Baigorria, el complejo de Vaperón, donde estaba fundamentalmente, donde funcionaba la fundación, que le daba asistencia a cientos y cientos de chicos que no tenían posibilidad de desarrollarse, y se daba educación, salud, vivienda, una determinada cantidad de cuestiones. Pero bueno, la verdad que con Perotti tenemos bastante problema, así que yo veo una situación bastante complicada. Diputado, agradecido por el momento, estaremos en contacto. Gracias nuevamente. Al contrario, Américo, buenas tardes. Bueno, ahí estuvo el diputado Luis Rubio, pasó por los 88.9.